Tiempo atrás habíamos comentado que íbamos a hablar sobre embarazo adolescente en Argentina. Las cifras es lo que primero impacta, los números tienen peso por sí solos. Si uno habla de un número y ya el número tiene un valor, una carga de sentido que es insoslayable, uno no les puede escapar a los números. También los números bueno, a mí eso decir que los números son fríos me parece hasta una injusticia con los números, pero los números son una dimensión de del problema, de lo que se quiere analizar. Y por lo tanto hay que tenerle como más respeto al número. El número que voy a dar es un número que se la banca solo y es preocupante. Por ejemplo, en un solo lugar, en una sola ciudad, en Entre Ríos, el 66% de los partos que se dan en una pequeña ciudad ahí en Entre Ríos, el 66% son de niñas adolescentes. Es un número que, digamos, por sí solo habla del drama, uno podría decir, de esa ciudad, de ese pueblo. No, tantos otros que hay en el noreste argentino, ¿no? Tantos otros en su misma situación. Habla de ese lugar en particular y evidentemente acusa algo más. Embarazo adolescente. ¿Se pueden reconocer las causas? ¿Podemos hablar de cifras homogéneas? ¿Son importantes las cifras cuando haya una sola niña que a la edad de entre 11, pongámonos técnico, entre 15 y 19 años, como dice la Organización Mundial de la Salud, pero eso es desconocer que hay niñas embarazadas a edades más tempranas? ¿Podemos desconocer este problema? ¿Podemos tomarlo a la ligera o podemos cargarle de tanto sentido a un número cuando haya una niña embarazada producto de una violación, del abuso de sus parientes, abuso sexual de sus parientes? Es un tema complicado, se incrementa en Latinoamérica el embarazo adolescente, tiene altibajos, aunque en algunos lugares puntuales crece en Argentina. Está con nosotros Yolanda Bertazzo para hablar de este tema, para ayudarnos a recorrer este camino, quien es, dirige el programa de salud sexual y reproductiva aquí en la provincia de San Luis. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, buenas noches. Yolanda, ¿cuánto camino recorrido en los medios que tenés? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. No te cansa. Realmente, y no me cansa porque veo que es la única forma de poder llegar a la gente, de poder situarnos en lo que ocurre en realidad. Mi misión es no mentir, es tratar de ponerle un poco de luz a tanta oscuridad o a tanto oscurantismo, diría más que oscuridad, y poder hablar realmente de lo que nos está pasando. Yolanda, ¿dónde trabajas? Mi lugar fijo es en el Hospital del Sur, que está allá cerca del barrio El Lince. Uh-huh. Y las dos palabras, la frase, el concepto, la idea, embarazo adolescente, ¿qué te surge? ¿Puedes definirlo? ¿Te abstenés de definirlo? En realidad, ¿Cómo lo abordás? En realidad un poco, o hiciste en la introducción hablando de que, bueno, la adolescencia va hasta los 19 años. Uh-huh. Yo no diría desde los 15 porque podemos hablar de embarazo en las púberes. Está bien, ¿no? Sí, sí. Que, bueno, podemos decir que no son adolescentes, pero están iniciando el camino porque la primera etapa es la pubertad. Uh-huh. Así que el embarazo adolescente, yo diría que arranca, porque para que sea embarazo arranca con la primera menstruación de la niña, que puede ser 11, 12 o 13 o 14 años, porque allí es cuando comienza la posibilidad de embarazarse. Uh-huh. Y llegamos hasta los 20 años, los 19 años, 11 meses y 28 días, como se clasifica, para no llegar a los 20 cumplidos. Hemos escuchado hasta ministros de salud de distintas provincias referirse a que si una niña de 11 años, 9 años, 10 años, sí, menstrua, sí, sí, ya está en condiciones de reproducirse y por lo tanto no hay ninguna objeción acerca de proseguir con ese embarazo. ¿Tu opinión? No, bueno, eso es una barbaridad. Debemos saber que legalmente un embarazo menor de 14 años se considera una violación, un abuso, y que debiera ser denunciado. Uh-huh. Y en realidad creo que parte de esto sería sumamente importante porque nos aclararía primero que son las menos las adolescentes de esas edades que se embarazan con chicos de sus mismas edades. Siempre hay un adulto. Uh-huh. Y generalmente un adulto y muy mayor, como nos ha ocurrido varios de los casos aquí en la provincia, en donde el violador ha sido una persona de 40, 50 años. En realidad, vuelvo a insistir que son las menos, las niñas de estas edades, que han tenido violaciones por sus pares, digamos. Así que bueno, yo creo que menor de 14 años es violación. Debiera denunciarse. También estoy totalmente de acuerdo que una niña de 11, 12 o 13 años no debe llevar adelante ese embarazo. No debe llevarlo adelante. Por lo menos este es mi pensamiento. Vamos a volver sobre ese tema. No me voy a escapar, vamos a volver sobre ese tema. Quiero poner el tema de embarazo adolescente. Algunas cifras, cotejémosla, vos manejás muchas cifras, además de manejar la realidad todos los días. Las cifras que voy a dar están compensadas en un documento de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM. Nosotros normalmente consultamos sus producciones. Tienen un año y medio estos datos, pero yo los consulté con el último informe, los crucé con el último informe del Ministerio de Salud acerca del tema y son bastante parecidos. A los fines de recorrer acá las cifras, me parece que son muy interesantes, son igualmente interesantes. Más de 100.000 bebés nacen por año de madres que tienen menos de 19 años. Sí. No hay, eso no lo podemos discutir, porque hay como una discusión sobre las cifras, ¿no? No. En esto ya no hay discusión, esto no es el INDEC. Acá parece, en este tema parece no haber, pero después vamos a ver dónde puede haber alguna trampa en las cifras. Exacto. Sí. Una cifra que viene en aumento, y es cierto, en especial en el grupo de nacimientos que se da en madres de entre 10 y 15, que esto es lo atípico. Exacto. Es así también. Sí, sí, sí. Sí, esto lo dice el Ministerio de Salud de la Nación. La mayoría de estos embarazos no fueron planificados. Por supuesto. Dice FEIM, sino que fueron producto de no tener información adecuada, atención con esto del concepto de información, lo vamos a tratar enseguida, y recursos necesarios o de relaciones forzadas, más frecuente de lo que se suele informar. Sí, sí, es real. 15,6% de los nacimientos ocurridos en el 2007 en Argentina corresponden a madres menores de 20 años. En el 2006 el porcentaje había sido del 15,3 y en el 2001 era un poco menor, era 14,6. Eso, los de menor o mayor en porcentaje, a mí no me preocupa tanto. Yo lo que hay que multiplicar es eso por la cantidad de la población. La media nacional del 2011 también es 15,6. Exactamente. Exactamente. Durante 25 años la tasa de fertilidad adolescente fue descendente, pero en el 2003 se rompió la tendencia y comenzó a subir. Yolanda, ¿tenés idea por qué? Y en realidad no sé si todo esto va sumado a las consecuencias económicas, probablemente. Yo no sé por qué ha empezado a aumentar. Uh-huh. Porque decimos, bueno, a ver, tenemos anticonceptivos, están gratis, pero de algo yo estoy más que convencida, sí. Y es que los adolescentes no tienen información. No tienen información. No tienen información, porque a nosotros cuando vamos a las escuelas y, por ejemplo, tratamos los métodos anticonceptivos, hace muy poquitos días hicimos un taller. Sí. Y que un chico entre 16 y 18 años no te sepa decir lo que es un DIU, no sepa ni cómo se toman las pastillas, ni mucho menos los inyectables. Es como que los inyectables anticonceptivos son desconocidos. ¿Ah, sí? Lo que en realidad nos asombra que como métodos anticonceptivos conocen los preservativos o condones. Sí. Y la pastilla de emergencia, la mal llamada del día después. Son como que son los dos únicos que los tienen realmente identificados. Y a mí esto me hace mucho ruido, porque yo inclusive lo tenemos tabulado en el trabajo, porque los chicos cuentan que sí, algo saben, no saben de todo, pero en realidad no tienen una información acabada, científica. Eso puede ser. Verdadera, y están en el medio de dos corrientes. A ver. Por un lado, nosotros desde la salud, que hablamos con fundamentos, que hablamos de los métodos que están científicamente demostrados, que no son abortivos, y por el otro lado tenemos las iglesias en general que pugnan por todo lo contrario. Es decir, en realidad, para mí pasan información mentirosa porque hablan de que los anticonceptivos son abortivos para que los chicos no lo tomen. O, por ejemplo, decir que, hasta he escuchado decir que los preservativos son abortivos. Además de decir que tienen los poros más grandes que el virus del VIH y bla, bla, y toda la historia. Entonces, cuando uno le da una información a un adolescente y en su domicilio o quizás en su escuela, que puede ser confesional, le dan otra información, yo creo que les estamos haciendo mucho daño a los chicos en cuanto a la información. Yo aceptaría perfectamente que si no están de acuerdo, les digan. A los que están con nosotros, a los que son de nuestra religión, a los que participan de nuestra iglesia, les pedimos que no los usen, porque no estamos de acuerdo, y no cargarlos con mentiras que en realidad lo único que hacen es confundirnos. Yolanda, tengo que hacer un cambio en los audios como lo tenía pensado pasar. Vamos a pasar el audio número 2. Alejandro, porque le pregunté a una psicóloga, le hice tres preguntas a una psicóloga sobre embarazo adolescente, y una de las preguntas tenía que ver con casualmente cómo se vincula el embarazo adolescente con la información disponible, y tiene una mirada tal vez ligeramente distinta a la tuya. ¿Estás escuchando, no? ¿Tenés retorno sí, ahí? Sí. Vamos con el audio número 2. Recibir la noticia de un embarazo, adolescente, es una situación irregular, es una situación, digamos, que no se espera, es una situación que genera conmoción, de cierta perturbación, donde es generalmente, y yo creo que es sano también que ocurra, que haya una necesidad de reacomodar la cabeza de toda la familia y del grupo familiar ante esta noticia. En función de eso, ya el solo hecho de que haya una nueva vida o que haya un embarazo, es importante que se diga, bueno, lo primero que pasa es qué se va a hacer. Las opciones son muchas. Ahí creo que en este caso, y por la inmadurez del adolescente que intenta pensar, y siempre el adolescente, no, yo voy a poder porque mi hijo... Perdón, me equivoqué yo, es el... Número 3, estás escuchando a la psicóloga Fabiana Hernández, ¿sí? A la licenciada Fabiana Hernández, licenciada en psicología, matrícula 0276, ¿sí? De aquí de San Luis. Vamos con el audio número 3, que sí, ese tiene que ver con la información. A ver. La información está. Todos los chicos tienen acceso a internet, quien más o quien menos hablan con algún adulto, con un amigo adulto, hay chicos que hablan con los padres, o sea que la información está. El embarazo adolescente puede pasar, digamos, por diferentes cuestiones. Yo lo definiría como una actuación de una necesidad inconsciente. Puede tener que ver también con esta cuestión omnipotente del adolescente, de que pueden con todo, de que no, a ellos no les va a pasar nada. Entonces, de la misma manera en que tienen relaciones sexuales y no se cuidan, se suben a un auto y andan a 200 kilómetros. O sea, es esta cuestión, a mí no me va a pasar, yo puedo. O sea, esto es parte del adolescente. Lo que pasa es que, bueno, toman estos riesgos. Y algo que es llamativo en los adolescentes de ahora es que están todo el tiempo buscando ser como más grandes. O sea, ahora, qué sé yo, si a los 18 años la promoción tiene un nombre, ahora se lo ponen a los 16. Ya a los 16 hay promociones con nombre. Entonces, lo que iban a hacer a los 18 ya lo hicieron a los 16. A los 18, bueno, ya hay cosas que empezaron a hacer que tiene que ver con los 20. O sea, hay como una necesidad de crecimiento muy rápido en el adolescente, de hacer cosas de más grande. Y supongo que esto del embarazo en algún punto debe tener que ver con eso también. Yolanda. Sí, no, yo, es decir, tengo bastantes años de experiencia, he sido también docente de nivel secundario durante muchos años, he sido docente universitaria también bastantes años, y en realidad estoy consciente que si bien hay internet, hay medios gráficos, radiales, televisivos y todo lo que se te ocurra, sí, los chicos en realidad no están bien informados. No están informados. Uno va y da un taller y se da cuenta de lo que preguntan. Podemos hacer esto en tres patas, separar el problema en tres patas. Una es la información disponible, otra es cómo se accede y otra es lo que plantea la psicóloga, ¿no? Es decir, hay una conducta adolescente que atraviesa o que se expone a un montón de riesgos y tal vez el embarazo también es parte de esa toma de riesgo, desafío, posicionarse en algún lugar y parece que no cobra toda la dimensión. Probablemente porque no llega la información o porque no están bien informados, pero podría ser por eso. Yo creo que sí, también hay una conducta de riesgo en los adolescentes. Eso es lo que plantea por ahí la psicóloga. Que siempre están ahí caminando al borde de la cornisa, sí. No todos. No, pero hay un desafío. Hay un desafío, sí. es este paso entre la niñez y la adultez y todavía no me acostumbro a mi cuerpo, a mi forma de pensar. Por momentos soy muy niño y por momentos me creo un adulto. Esta cuestión de esta, ¿cómo te podría decir? Es como una transición que en algunos se pasa muy linda, en otros suele ser más dolorosa, con más tropiezos, pero al margen de que siempre todos hemos sido adolescentes y hemos tenido toda esta cuestión de conductas, yo creo que también esta cuestión de los medios hacen que los chicos se enfrenten más rápidamente a cuestiones sexuales y más que sexuales a cuestiones muy sexistas, en donde se expone muy mucho el cuerpo y fundamentalmente el cuerpo de la mujer. Quizás los medios han hecho avanzar visualmente muchas cosas que a lo mejor en otras épocas no se veían por los medios televisivos, ¿no es cierto? Pero yo sigo insistiendo. Y por lo que nosotros hemos tabulado, sí, los padres no hablan de sexualidad. No se toca el tema en la casa. Son lo menos. Y cuando se lo preguntamos a los chicos dicen, no, en mi casa es, no, después te contesto, mañana te digo, después lo charlamos, ahora estoy ocupada o ocupado. Y siempre es como que evitan el tema. Y en realidad los chicos cuando dicen con quién se informan, dicen en primer lugar lo poco que reciben lo reciben en la escuela. Ajá. Con algunos docentes que a lo mejor les prestan las orejas, que pueden ayudarlos cuando están pasando alguna situación difícil, y la otra son sus pares. Es decir, ¿con quién lo hablan? Con los mismos de su edad o con uno de un año más, que dos tienen años más. Las mismas certezas o imprecisiones que ellos. Exactamente. O muy parecidas, al exactamente. Menos. Y en cuarto lugar empiezan a funcionar, digamos, las cuestiones de medios, de lectura, de internet. Porque convengamos que el internet están todos los. Pero los chicos no se ponen a leer esto por internet. No. Están no todo el día chateando, googleando, tuiteando, no sé cómo se llama, todas las redes sociales, pero en realidad consultan poco. Y también me da susto de lo que pueden consultar, porque en internet hay mucha cosa buena, pero hay mucha porquería. Hay bastante porquería. También quiero hablar de ese tema, yo lo acabo de anotar acá. Recién escuchaste el tema de Alejandro Zuliani, Mis Pasos, rapero de Córdoba, ¿no es así, Alejandro? Y ahora tenemos a Luz Azul, ¿es así? Es de la banda de, también de una banda de Córdoba Capital, de la banda Caminar. Ah, Luz Azul la banda, Luz Azul la banda, Caminar. Entonces, vamos con ese tema, viene pausa de la emisora y seguimos con más La Búsqueda. Estás escuchando La Búsqueda, hacemos divulgación de la ciencia, pero siempre, siempre, siempre mirando desde distintos ángulos la ciencia, ¿no? ¿Quiénes la hacen? ¿Por qué se hace? Ahora estamos hablando de embarazo adolescente. ¿Cuánto hay de ciencia en eso? No sé. La ciencia, es probable que desde las ciencias sociales se hagan aportes, se han hecho. Estamos hablando de salud, así que no podemos negar el rol de todo el personal vinculado a la salud. Pero acá hay también una cuestión política a la que hay que atender. Estábamos mirando cifras, compartiendo cifras con Yolanda Bertazzo, quien dirige el programa de salud sexual y reproductiva aquí en la provincia de San Luis. Y bueno, estábamos cotejando algunos datos. ¿Querés compartir los datos nacional de embarazos adolescentes de 14? Habías hecho vos de 12 a 19 años. De 12 a 19. ¿Para la nación, a nivel nacional y en San Luis? La media nacional es de 15,6. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? De que cada 100 partos... 100 partos de 12 a 19 años... A eso hace referencia. De cada 100 partos 15, totales. Claro, de cada 100 mujeres que van a tener en niños, todo el rango de edad. En todo el rango de edad, sí. El 15% corresponden a partos de niñas. ¿Y en San Luis? Y en San Luis estamos por 3 puntos encima casi de la media nacional. 18. Casi 18,2%. Datos oficiales. Sí, sí, datos oficiales, San Luis, 2011. A ver, y eso es una media de San Luis. Debe haber variaciones en distintas regiones de San Luis. Sí, hay variaciones en donde el embarazo adolescente llega inclusive al 32% de los partos. Entre el 30 y 32% están departamentos como Belgrano y San Martín, mientras que la media en los departamentos Pedernera y el Pueyrredón es del 20%. 30%. De todos los embarazos son entre el de 12, niñas de 12 y 19 años. A 19 años. Y te alarma. Por supuesto, sin ninguna duda te alarma. Por supuesto, porque encima, digamos, la media nacional se construye con todas las provincias. Y nosotros sabemos que las provincias que tienen una alta tasa de fecundidad, como puede ser Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, el mismo Jujuy, La Rioja tiene una tasa de fecundidad mayor que la nuestra, digamos que estar 3 puntos por encima de la media nacional y sí que me alarma. Lo que hay que mencionar cuando uno habla de puntos porcentuales es que hay que ver sobre qué total, porque esas son personas. Uno habla de 3 puntos para la población de para los embarazos, 7.000, 8.000 en San Luis en el año pasado, estamos hablando 3 por 8, 24, estamos hablando de 240 humanidades, 240 personas. En realidad, mira, la cantidad de nacimientos. Nacimientos, sí. Que hubo en San Luis. Ah, nacimientos, tenés razón. Nacimientos. Fueron 7.700, uh-huh. De los cuales prácticamente 1.500 o 1.400 corresponden a chicas entre 12 y 19 años. De 12 y 19 años. Que en realidad esta es la tasa de nacimientos. Claro. Lo que sí, yo estoy segura que tenemos en San Luis y en el resto del país, un subregistro muy importante de los embarazos, de todas las mujeres, pero de las adolescentes también. porque muchos de los embarazos no llegan a término y no, digamos, son nacimientos contados por el registro civil. Exactamente. Sino que terminan en abortos. O en el hospital. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, pueden ser en las clínicas, pueden ser espontáneos, otros pueden haber sido inducidos y otros por allí se pierden como cualquier normalidad de embarazo, a lo mejor a los 4, a los 5, a los 6 meses, como le puede ocurrir a cualquier mujer. Entonces, yo estoy segura que tenemos un subregistro de todos los nacimientos, ¿no? Cuando, otra vez, uno, empiezo como al principio, valga la figura. Uno pone las cifras, primero porque uno trata el tema, porque le parece desde un problema de salud a un problema social, obviamente es un problema para la persona o el núcleo de la familia o los afectos de esa niña, e inclusive en el mejor de los casos también del padre. Sí. En el mejor de los casos del padre, cuando está presente. Ahora, ¿por qué ponerlo en estos términos? ¿Por qué estamos alarmados? Y esa es una pregunta que para la cual parece que acá en Argentina no hubiesen discusiones, pero en otros ámbitos, inclusive científicos, hay como una discusión. Por ejemplo, ¿por qué habríamos de inmiscuirnos en las decisiones de una comunidad acerca de cómo se maneja la sexualidad de sus niñas? Esa es una pregunta, yo tengo una respuesta para eso. Se entiende, ¿no? Por ejemplo, quiero llevarle un caso súper extremo. ¿Por qué debería Occidente involucrarse con la clitoroctomía o la ablación de clítoris en ciertas culturas en Medio Oriente o en África? Esa sería una pregunta. ¿Por qué nosotros vamos a meternos a una cultura rural de una región de la Argentina? Y tu respuesta, ¿cuál sería? ¿Por qué esto es un tema que se discute hoy en todos lados? Hoy lo estamos discutiendo en la radio. Porque es una cuestión de derechos. A ver. El derecho de las mujeres a decidir si quieren o no tener niños. En las cuestiones de las ablaciones de clítoris que vos decís, es realmente avanzar muy mucho sobre el cuerpo de las mujeres y sobre las decisiones de las mujeres. Es decir, yo creo que nadie quiere, o por lo menos no quisiera yo que nadie me imponga lo que yo no quiero hacer. No me gustaría que avasallen los derechos míos a decidir o no tener un niño, como también no toleraría, por suerte estamos de este lado, ¿no?, una ablación de clítoris para que no tenga placer. En realidad yo creo que esto es fundamental porque están avanzando las cuestiones de los derechos. Las cuestiones de, y las mujeres, por suerte, están empezando a poder hablar, a poder decir lo que sienten, lo que piensan y a defenderse. Cuando, voy a agregar algo más, ¿por qué este tema se discute? Porque en realidad, aun cuando uno no quisiera ni, a ver, las discusiones que mencionábamos recién también tienen una carga en términos de que son construcciones sociales, por ejemplo, es muy probable, eso cuesta verlo de los análisis, es muy probable que haya una duda en alguna mujer en términos de, bueno, esto es corriente en mi cultura, es un rito iniciático, va a haber una ablación de mi clítoris, lo espero y hasta inclusive podría ser deseable. Ahora, en el momento, para la persona en ese contexto, a mí me parece chocante, aunque no puedo dejar de pensar en cómo una cultura se mete en la otra. Exacto. No puedo dejar de pensar en eso, ¿no? De cuán natural deja de ser para esa cultura, que es penetrada por otra, ¿sí? Pero cuán consciente es esta otra cultura de otros aspectos que esa otra cultura no tiene. Eso por un lado. Ahora uno podría hacer, ahora borrón y cuenta nueva, decir, bueno, ¿sabes qué? Me genera tanto conflicto que no lo voy a abordar. Ahora, cuando una vez uno ve que una niña adolescente, producto de un embarazo, en general donde no está involucrado un coetáneo, sino un adulto, en general donde la ley lo pena, sí, pena el acto, no el embarazo, pena el acto, en donde evidentemente no había capacidad de discernimiento y es considerado un abuso, después lo que se ven son por ejemplo, entre otras cosas, el abandono escolar. Exacto. Entonces uno dice, bueno, en esta cultura, hoy, abandonar la escuela va para atrás, no va para adelante. Resta, no suma. Exacto. Las cifras del 2001, del 2005 y del 2010 no son alentadoras. Las personas, niñas de 14 años a los 17, 19 años, en promedio, si uno los segmenta, pero en promedio son embarazos y que en un 26% no tienen instrucción. Exacto. 26 al 30, varía. Exacto. Del 2001 ahora, sí, aproximadamente. Sí. Sí, sí. El primario incompleto lo tiene alrededor, número más, número menos, el 20%. El primario completo, el 35%. El 35% de ese conjunto de mujeres, niñas embarazadas, el 35% completó la primaria. Y el secundario incompleto, y más, y por ahí se pierde el registro, es alrededor del 10%, el 15%, dependiendo de la provincia. Ya ahí no hace falta entrar en construcciones sociales. Los niños van a la escuela, nos gusta que vayan a la escuela, es deseable que vayan a la escuela. La sociedad necesita de educación, digamos, a través de la escolarización o de algún tipo de escolarización, pero se ve interrumpida por esto. Pero las estadísticas que vos presentás no solamente son para las niñas que se embarazan o las adolescentes. A ver. La falta de instrucción pone en peligro la vida de la madre y la vida de sus hijos. Estadísticamente, y también con esos números que muchas veces no nos gustan, yo no los tengo acá, pero a menor instrucción hay mayor mortalidad infantil, hay mayor mortalidad materna, hay mayor embarazo adolescente. Mientras menos instruida es la mujer, hay más riesgo para la salud propia y para la salud de los que, como mandato social, le han mandado a cuidar, ¿no? Que son sus hijos. Vos ves, uno está obligado a ser optimista, porque el escenario no es lindo, no es agradable, no es auspicioso, principalmente para las principales afectadas. ¿Vos ves una luz en el camino? ¿Cuál es? Mira, al final del túnel, ¿el túnel es largo? El túnel es largo, es penoso y es dificultoso, sobre todo creo porque se tiene mucho miedo en avanzar. Y se tiene mucho miedo de decir, bueno, basta de esta cuestión en donde, digamos, hay culturas o sectores que siguen queriendo sojuzgar a las mujeres. Yo creo que nosotros deberíamos insistir muy mucho con la educación, tratar de que todas aquellas niños en general, niñas y niños que abandonen la escuela, podamos volverlos a incorporar a una educación formal, dar educación sexual en las escuelas, que no me voy a cansar nunca de decirlo, y empezar desde el jardincito en adelante, ya sea como eje transversal o como materia, eso podemos discutirlo, pero en la medida en que se hable, las dudas empiezan a surgir y podemos ayudarlo. Te escuchaba decir el otro día en un reportaje que te hicieron en radio, si no le decimos al niño en algún momento de su infancia que le estén tocando los genitales y que no sea el médico en presencia de su padre, no está bien, no es natural, no es deseable, lo va a tomar como algo natural, porque los niños naturalizan ciertas conductas. Por supuesto, por supuesto. Y a mí me parece, oyentes del otro lado, a mí me parece que es necesario empezar a tomar riesgos. Sí, anímense a hablar aun cuando se equivoquen. Los niños naturalizan también lo bueno. Por supuesto. Los niños naturalizan, los niños perciben además cuando los mayores, los adultos, nos equivocamos y nos arrepentimos de nuestras equivocaciones. Eso también, si quieren se los digo, si es que, a ver, no estoy parloteando. Podría parlotear. Como padre uno podría parlotear un montón. Sí. Si quieren, quieren, demostrado científicamente, la percepción que tienen los niños acerca de nuestros mohines, de nuestros cambios de conducta, de nuestras miradas, esta tensión que nos genera escuchar algo que nos incomoda, que pensamos que les va. Hay que tomar riesgos, hay que empezar a tomar riesgos. Es difícil, es como padre, es difícil por ahí tomar riesgos, uno tiene miedos, es natural tener miedo. Me pregunto, Yolanda, la educación sexual en las escuelas, algo que está visto por un sector de la comunidad como que solo le pertenece a la familia, ¿no debería ser a la par también en los padres? Por supuesto, es decir... ¿Conoces escuelas que ensayen estas aproximaciones? Hay lo que se llama la escuela para padres. Ajá. Lo que pasa es que, mira, hay muchas escuelas que lo pusieron en práctica. Yo he ido a dar así talleres a muchas escuelas a donde se ha citado a los papás. Uh-huh, sí. Y los papás no asisten. Porque la historia es que tienen miedo. A ver, cuando uno habla de sexualidad, uh-huh, pone en juego su propia sexualidad, sí. De uno, nuestra propia sexualidad. Y por allí no es para todo el mundo fácil hablar de esto. Así es. Cuando hablamos de darle un taller para padres, los papás tienen miedo de que, ¿qué me van a preguntar? Me van a hacer pasar un papelón. Y si encima estoy con mi chico y mi chico sabe más que yo, ¡qué vergüenza! ¿No? Y nos ha pasado, por ejemplo, cuando dimos talleres para docentes, bueno, que hay docentes que por miedo, por timidez y por demás, ni siquiera preguntan. Por supuesto que van escuchando, van aprendiendo, van viendo de aquellos que más se animan. Pero con la cuestión de los papás es exactamente lo mismo. Y yo siempre, que un papá me dice, ¿cuándo tengo que hablar? Cuando el niño te pregunta. Cuando pregunte, exactamente. Y cuando el niño te pregunta y contesta lo que te pregunta. Exactamente. Porque en la medida en que vos respondas, las benditas preguntas de dónde venimos. Uh-huh. Bueno, de tal lado, de esto, así, asá. Basta. Cuando el niño ya tiene satisfecha su pregunta, no sigue preguntando. Exactamente. Pero si el niño le quedó incompleta la idea, va a hacer una nueva pregunta. Va a repreguntar, exactamente. O va a dejar pasar 3 o 4 días, va a madurar lo que le dijeron y va a volver a preguntar. Pero ¿qué ocurre en las casas, en los domicilios y con los papás? El niño ve una situación, supongamos, en la televisión y hace una pregunta, ¡shh, cállate! Después te digo. Ese después te digo nunca más. Al otro día pasa algo, no sé, en la escuela. Y viene preguntando, mira papá, pasó tal cosa en la escuela, o mamá. Y bueno, después te contesto otro día. La tercera pregunta que el niño hace relativo a la sexualidad y no obtiene respuesta, nunca más pregunta en su casa. Se terminó. Y se terminó, porque es lo mismo que cualquier cosa, ¿no? Ya sabemos, sí, si no siempre hay... me responden, no, ¿para qué voy a seguir insistiendo? Busco por otro lado. Y esto es lo que ocurre. Yo diría en un 80% de las casas, la gente, los padres, no hablan. Y en realidad, en algún lado se debe hablar. Y si los padres entendieran qué hablamos cuando hablamos de educación sexual, tendrían que permitirlo con total naturalidad. Porque ¿qué le vamos a hablar? Del cuidado del cuerpo, del cuidado del suyo y el cuidado de los demás. Uh-huh. De discriminación, uh-huh, de solidaridad, exactamente, de respeto por los adultos y por sus propios compañeros. Hay tantas temáticas para tratar en todas las materias que tienen en la escuela y está muy lindo lo que hizo el Ministerio de Educación de Nación. Vale la pena leerlo y vale la los pena videos. Ver... No solamente algunos videos, los videos que tiene, sino los libros de cómo bajar en cada materia la temática de la sexualidad. Sí. Por ejemplo, uno dice, mirá lo que le van a enseñar. Por ejemplo, hablan de la vestimenta a través del tiempo. Ahí está. ¿Por qué? Porque se vestían con miriñaque en la época de la colonia. ¿Por qué después pasaron? ¿Por qué llegamos al... al short, a la remera y prácticamente al desnudo total. ¿Qué era el pudor? Todas esas cosas están muy bien enfocadas en ciencias sociales, en geografía. En realidad, yo la verdad que no entiendo por qué tanto susto, por qué tanto miedo. Si, por ejemplo, uno dice, ¡ay, Suecia, Suecia! ¡Ay, ahí hay mujeres! Esto es un degeneramiento. Y sin embargo, la edad de inicio de las suecas a sus relaciones sexuales es de 17 años. Nosotros estamos en 14 años y medio. Bueno, esa cifra es 15 años. Es decir, nosotros lo hemos... Está bien, no será guau la estadística de la provincia, pero tenemos estadificado unos 3.500 chicos que los juntamos siempre ahí en el trapiche, ¿viste? Van, vienen, hacemos encuestitas y preguntamos la edad de inicio. Y como son anónimas, no tienen por qué mentir. Entonces, el 63% de nuestros adolescentes varones se inició entre los 14 y 15. Y el 64% de las chicas entre los 15 y 16. Es decir, que prácticamente el 64% de nuestros adolescentes a los 15 años ya se iniciaron sexualmente. Yolanda, te liberamos. Bueno. Gracias. No, gracias a vos por la invitación y a mí esto me apasiona. Se nota. Muchísimas gracias. Fue Yolanda Bertazzo, quien dirige el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de San Luis. Estuvimos hablando como tema central de embarazo adolescente, pero tocamos otros temas. Seguimos con más La Búsqueda. Quédate un ratito más. Ahora vamos con de Pedro Aznar. Bien, Confesiones de Invierno. ¿Qué versión?